De frente con la Biblia, un momento para pensar y meditar en la palabra de Dios. Vamos a leer en este momento Mateo capítulo 11, versículos 25 al 30. Y dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así hemos leído Mateo capítulo 11, versículos 25 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Trabajo arduo, sudor, cansancio, músculos cansados y dolor en los huesos. Luego de un día intenso de esfuerzo físico y mental, cuán reconfortantes son la casa, la familia y el descanso. Después que hemos descansado, podemos regresar al trabajo. Trabajamos siempre con el descanso en mente. Pero aún la Biblia nos dice: procuremos pues entrar en aquel reposo. Hebreos capítulo 4, versículos 3 nos dice que no todos serán capaces de entrar en el reposo que Dios ofrece. El cielo solo proveerá reposo para aquellos que han aceptado la invitación sublime de Jesucristo. Una invitación clara, real y precisa para todos los que en este tiempo y en el tiempo que ha pasado y los tiempos que vendrán, que estén trabajados y cargados. Usted, amable oyente, ¿cómo se encuentra en estos tiempos que vivimos? ¿No se encuentra acaso con cargas a cuestas? ¿Con profundas inquietudes del alma y del corazón? ¿Acaso no se encuentra en circunstancias en las que apenas consigue transitar cada día arrastrándose por ella? La invitación de Jesucristo es para todos los que estén trabajados, cargados, hastiados, para todos aquellos que transitan por la vida cargados de tristeza, de dolor, de soledad, de amargura, de celos, de iras, contiendas, cargados de pecados. La invitación es para usted y para mí. La invitación es para el hombre y para la mujer que transita por esta vida y reconoce que tiene necesidad de descanso. ¿Por cuánto tiempo más, amable oyente, persistirás transitando en esta vida con esa carga a cuestas? Dios le ofrece en este día salvación y vida eterna. Jesucristo lo invita para que usted pueda proveerse del reposo y de la paz que tanto anhela su alma. Usted, amable oyente, es quien decide qué hará con Cristo. Y esa invitación preciosa y sublime que se extiende hasta usted en este momento. Anhelamos con anticipación las mansiones celestiales que Jesucristo prometió para todos los que en Él creen y depositan su fe, su confianza, la carga de sus pecados en Jesucristo y aceptan el perdón. Usted, amable oyente, ¿no anhela acaso reposar, descansar? Pues oiga nuevamente la invitación que Jesucristo le hace en este día. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No sé por cuánto tiempo usted habrá buscado, habrá anhelado, habrá recurrido en todos los recursos que estén a su alcance para alcanzar la tan ansiada paz. Pero tan ansiada paz no se encuentra en un caro sillón o en una cama reconfortable. Esa paz, ese descanso, no se encuentra en las diversiones y los placeres de la vida. Esa paz y ese reposo no se puede lograr en unos días de vacaciones. El reposo del alma, la paz del corazón, solo se logra cuando el pecador, con sus pecados a cuestas, se acerca a aquel que lo invita a descansar en él. Usted, amable oyente, ¿qué hará con su carga? ¿Seguirás transitando con ella? ¿O en este día depositarás toda tu vida en las manos de aquel que se ofrece darte paz y vida eterna? ¿Qué hará usted? ¿Persistirá en sus cargas, sus luchas, sus tribulaciones propias del pecado que cargamos sobre nosotros? Yo le invito que en este día usted pueda tomar una decisión. En primer lugar, reconocer que necesita de alguien. Ese alguien es Jesucristo. Él es el único que le extiende esta invitación. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No importa cuál haya sido su pasado, no importa las circunstancias que esté pasando, no importa el desorden que tal vez se encuentre su vida, venga hoy a Jesucristo y entréguese por completo a Él. Acepte por fe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y por fin usted podrá experimentar el reposo y la paz que solo Cristo puede dar. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás. Que si tú le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él. Espera tu buen Salvador. dijo que necio pecó. Vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Morir, Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás de tan dulce y amada.